día para todos. Cuando allá por 1930 se produce el primer golpe de Estado en la Argentina, cae Hipólito Yrigoyen, un hombre que sin hablar se había transformado en un caudillo popular, no hacía grandes discursos, pero que tenía sobre sus espaldas la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, donde habían muerto trabajadores, porque hasta ese tiempo y en ese momento todavía no solamente no se les respetaba, sino que con la ley Cespeña hacía muy poquito que los ciudadanos varones podían votar libremente y el patrón no le sacaba la libreta para decir, anda tranquilo que vos ya votaste. No pasaron tantos años, estamos hablando del año 1930, del siglo pasado, sí. Pero no son tantos. Si usted lo piensa, 80 y pico de años para atrás. Entonces, cuando uno se ubica en el tiempo y en el espacio, se da cuenta que hasta el advenimiento de ese fenómeno popular conocido como el peronismo, la situación de los trabajadores, la situación de los que menos tenían, casi no era ni atendida ni escuchada. A pesar que era muy rica la historia de los sindicatos manejados por anarquistas, comunistas, socialistas, que existían en la Argentina y que habían protagonizado diversas discusiones, planteamientos y reclamos. Pero primaba en estos dirigentes sindicales el internacionalismo, es decir, estaban muñidos, por lo general eran españoles e italianos que habían llegado a la Argentina con las ideas europeas, estaban muñidos de esas ideas, socialistas, comunistas, anarquistas. Bueno, en ese clima se fueron desarrollando los acontecimientos hasta que apareció el 4 de junio de 1943, cuando un grupo de coroneles, en lo que iba a ser un segundo golpe de Estado, lo transforman en una revolución. ¿Por qué revolución? Porque le dicen a las Fuerzas Armadas que no podían seguir siendo el gendarme de la oligarquía en contra de los que nada tenían. No podían seguir siendo las tropas armadas de los capangas que explotaban a los obreros en los ingenios, en los traslados que se hacían de los golondrinas que iban a trabajar a un lugar o al otro, y donde siempre el látigo estaba presente. Y estaba madurando la construcción de un coronel que había sido agregado militar en Europa, que había visto cosas en Europa, pero que además se había dado cuenta de la imperiosa necesidad que tenía de unir a las Fuerzas Armadas con el pueblo, porque de hecho surgían de ese pueblo la mayoría de sus suboficiales, y no tanto los oficiales, pero sí sus suboficiales, que también eran maltratados en las fuerzas militares por los jefes superiores. Se estaba dando el nacimiento, por necesidad, de un tratamiento diferente hacia la clase trabajadora. Y allí entonces empieza a producirse uno de los episodios más trascendentes que después esa revolución fenomenal del 4 de junio recibe el bautismo popular el 17 de octubre del 45, donde los trabajadores piden por ese coronel que ya les había empezado a dar facilidades para que se trataran como seres humanos a los trabajadores. Fíjense que hasta Perón la cosa era distinta en la Argentina. Bueno, y llegó entonces el peronismo, y con él llegó la justicia social, primero la ayuda social porque había mucha desigualdad, después la justicia social, es decir, se implantaron no solamente leyes a través de la Constitución del 49 con los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de todos aquellos que no lo tenían, sino que además de esto se decía y se hacía. Y el trabajador empezó a organizarse y el movimiento sindical empezó a dejar las banderas rojas y negras que usaban anarquistas o comunistas anarquistas o socialistas, y empezó a usar la bandera argentina. Y se empezó a nacionalizar el espíritu de protesta, y se empezó a organizar el sindicalismo, y se empezaron a transformar en eso, en peronistas. Y a partir de allí, ese peronista inicial, ese peronismo fundacional, que estaba justamente llamado a ser como columna vertebral con los trabajadores, con la base de los obreros, le empieza a quitar a aquellos que venían pidiendo reivindicaciones como socialistas y comunistas banderas de lucha, porque ellos declamaban y pedían lo que parecía una utopía y Perón lo hizo realidad. Y fue así que entonces muchos que se dieron cuenta de esos sectores se incorporaron al peronismo. Y el peronismo entonces le dio al trabajador no solamente un lugar, sino que además la propia Eva Perón hizo que se construyera el edificio de Asoparo de la CGT para que tuviera una casa como la gente, y porque además la unidad sindical existió siempre, y en lugar de festejarse el Día del Trabajo como las internacionales, el peronismo empezó a festejar el Día del Trabajador, porque se humanizó, era el día del que trabajaba, no del trabajo, que parecía tener una relación directa con el capital. Bueno, se erigió la reina del trabajo y de los trabajadores, porque evidentemente había fiesta, porque había plena ocupación, y porque además llegaban de países vecinos, porque ya en la Argentina no había mujeres que hicieran tareas del hogar, es decir, que trabajaran en casas para otras señoras, como se había hecho hasta ese advenimiento del peronismo, y eran extranjeras las que venían a hacer esa labor, porque el peronismo le había dado a esa mujer posibilidad de desarrollarse de otras formas. La que no tenía una máquina de coser había tenido una máquina de tejer, la que no se había transformado en obrera, la que no en estudiante, es decir, había empezado la mujer también a tomar libertades. Ni hablar que después el peronismo le iba a dar el derecho a elegir y a ser elegida. Y a partir de allí, el trabajador, el movimiento obrero, se fue desarrollando. A tal punto se desarrolló que las organizaciones sindicales pasaron a tener un tremendo papel, no solamente en el turismo por la distracción, sino también en la salud, con sus obras sociales. Y llegamos a la caída del peronismo, a los 18 años de proscripciones, pero ya con un sindicalismo que había entendido de qué se trataba y que era muy fuerte, y que entonces un ministro de Trabajo llamado Rubén San Sebastián, de la época de Onganía, dijo, bueno, vamos a devolverle las obras sociales a los sindicalistas para tenerlos medianamente controlados y manejados, porque si le devolvemos la cartera económica, ellos seguramente no van a estar tanto pensando en Perón. Y así entonces apareció el banderismo diciendo, hagamos peronismo sin Perón. Y así entonces aparecieron distintas expresiones en el sindicalismo, pero finalmente Perón regresó a la Argentina, asumió su tercera presidencia, y llegamos a este momento y a este tiempo donde, como nunca, Cristina Fernández de Kirchner, que termina de irse, permitió e incluso incentivó la fragmentación de 5 centrales de trabajadores, 2 CTA y 3 CGT. Es decir, nunca estuvo la dirigencia trabajadora tan dividida como esta, porque siempre hubo 2, pero nunca 5. Pero más allá de lo que hizo Cristina, más allá de lo que hizo Tomada, es evidente que era culpa de los dirigentes sindicales, que no supieron sobreponerse a eso para lograr la unidad de concepción para la unidad de acción. ¿Y por qué digo todo esto y por qué hago todo este introito? Porque ahora que llega el tiempo de las paritarias, nos encontramos que en la Casa de Gobierno están sentados personas que vienen con una mentalidad más del 30 que del 50. Es decir, gente que ha entendido que el obrero y el trabajador es una variable de ajuste. Y lo ha tenido siempre en su concepto formativo, en su concepto liberal y capitalista, y entonces es difícil entenderlo. Pero es mucho más complejo poder entender al hijo de un dirigente sindical de los plásticos, como el hijo de Triaca, que hoy es ministro de Trabajo de Macri, cuyo padre era dirigente sindical. Es decir, que salga el ministro de Trabajo a hablar de que hay que poner no más de un 20 o 25% en las paritarias, hace que el jefe de gabinete de manera inmediata salga a decir, no, las paritarias son libres y no tienen techo. Porque cuando Triaca está indicando 20 o 25%, estamos en un problema, porque la inflación de Kicillof y de Prague se comió ya la anterior reunión colectiva de discusión de salario y ya hay un 30 abajo. Es decir, cuando se juntan para hacer las paritarias, hay una trampa que la hemos manifestado y explicado varias veces, que es que los empresarios, el gobierno y demás, dicen, bueno, se estipula que la inflación que vamos a tener, la proyección será de un 25, de un 30%. Pero resulta que eso no es el cálculo que se debe hacer. Porque cuando se sientan, ya la inflación anterior de la convención colectiva de trabajo anterior se comió el aumento, y entonces, si antes se hizo un estipendio de aumento en los distintos gremios, y esos gremios ahora vieron que se desfasó un 30%, lo primero que se debe hacer es decir, vamos a ponernos 0 a 0, es decir, le damos ya de entrada el 30% que fue la inflación anterior. Y recién podemos hablar de la inflación del 16 al 17, porque si no, sigue siendo la variable de ajuste el ser humano y sigue siendo el trabajador la variable de ajuste. Esa trampa, que es un concepto capitalista liberal hecho muchas veces en Argentina, es una trampa que además tiene intención. Y la intención está manifestada con el nuevo titular que tiene el Index. Un señor que con su auditoría privada en época de Cristina hacía mediciones y tuvo un juicio y un problema con Moreno, con 7 personas, y llegó ahora a la entidad que estaba desquiciada, que hubo que echar gente, que todo lo que ustedes quieran, pero pide recién dar cifras oficiales en septiembre, por lo cual se van a ir a las paritarias sin un índice real. Y entonces dijeron como referencia, tomemos San Luis y Buenos Aires. Y cuando San Luis está marcando que el mes anterior hubo arriba de un 6% de inflación, sin contar el arrastre del gobierno anterior, ustedes observen que no se puede sentar nadie a hablar con menos de un 30, porque con el 30 estarían igualando la convención anterior. Ahora, también es cierto que si piden el 60, 30 para poder equiparar por lo que se comió la inflación anterior de Kicillof Prakgay, y un 25, 15, 20 o lo que fuere, lo que piensan o estipula Prakgay hacia adelante, estaríamos en un verdadero problema porque todos estarían pidiendo arriba del 50%. Y en el mientras tanto, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, salió e hizo declaraciones ayer rimbombantes. Dice, fui al hipermercado y la carne está a 140 pesos, es una barbaridad. Bueno, aleluya, ¿y qué van a hacer? Entonces habla de mover la ley de competitividad, es decir, no vamos a hacer, no vamos a aplicar la ley de la selva, no vamos a apretar, pero vamos a ver que la ley de la competencia, que es la mejor. Yo me pregunto cómo se hace ante inescrupulosos empresarios y comerciantes a los que apostó Macri, incluyendo a los del campo, cuyo hijo de uno de los ojeros de Gordo Patel es asesor del jefe de gabinete, a que le liquidaran los dólares que se comprometieron, y estos grupos especulan con que el dólar suba y por eso lo tuvieron que hacer subir, porque si no, no le cumplían con la cuota de dólares que le habían prometido liquidar. Yo digo, ¿cómo se hace en esta ley de la selva donde, repito, empresarios y comerciantes inescrupulosos, con un gobierno que los libera y que los crea amigo de ellos, y que parecería ser que para ellos no hubiese ocurrido ese cambio social en la Argentina y que el trabajador sigue siendo la variable de ajuste? La paciencia de la dirigencia sindical, que me parece prudente y está muy bien que se le dé un tiempo más largo porque este gobierno recién se asentó, la prudencia puede agotarse en un tiempo y en un momento y puede ser muy pesada. Porque, obsérvese que los gremios de transporte ya salieron a pedir un piso mínimo del 30%, que son los que realmente tienen el poder de fuego, son los que pueden parar el país. Y no sea cosa que en el medio de las negociaciones Macri tenga una sorpresa y a mitad de año aparezca un paro. Nosotros decíamos el año pasado que iba a ser muy difícil la transición y decíamos que marzo iba a estar complicadísimo. Bueno, los docentes de la provincia de Buenos Aires se han sentado con Vidal a pedir un 35% mínimo, y uno de los gremios está pidiendo un básico de los docentes de 12.000 pesos, otro pide 9.000. Y la pregunta ¿es exagerado? No es exagerado. El tema es, ¿se puede esto hacer? Y ahí viene entonces la gran discusión. El Estado está en déficit por el déficit heredado, y el gobierno de Macri quiere gobernar con deuda, comprando deuda. Por lo tanto, se va a agrandar el déficit. Por lo cual, si el déficit va a ser grande y la plata no va a alcanzar para todo, bueno, ya que el déficit es grande, páguenle a los trabajadores lo que merecen para vivir, porque total el déficit no se va a bajar con el salario de los trabajadores. Sobre todo cuando senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, en silencio, se aumentaron un 100% lo que van a gastar este año más que el año pasado. No de sueldos, sino de gastos que tiene cada uno. Entonces, tenemos que ponernos a repasar la cuestión de qué somos y qué queremos ser. Los trabajadores son imprescindibles. No hay un patrón, por más capital que tenga, que pueda hacer funcionar una fábrica sin trabajadores. No hay un gobierno, por más poder político que tenga, que pueda hacer funcionar un Estado sin empleados y trabajadores. Por lo tanto, no es una cuestión solamente de justicia social, sino es una cuestión de equilibrio. Porque si yo le doy todas las ventajas a los bancos, todas las ventajas a los productores agrarios, todas las ventajas a los empresarios, todas las ventajas a los importadores, y simultáneamente demuestro que un señor que viene de Shell, que ahora es ministro de Energía, no tiene la menor idea, porque nunca fue pobre, de que la energía eléctrica se usa, por ejemplo, para calentarse en el cordón de Gran Buenos Aires porque no hay gas, que se usa en muchos lugares que no hay agua corriente para poner el motobombeador en funcionamiento, y que esa gente va a estar arriba de los kilovatios de tarifas mínimas, si no se piensa que esa energía, que puede ser barata, pero que a esa gente se le va a encarecer demasiado, que hay una razón y un costado social para leer, vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas porque ni Edenor ni Edesur hicieron bien los deberes, pero no hay castigos. Se llevaron 10.000 millones de dólares en el gobierno anterior y no hicieron lo que tenían que hacer, por culpa de Debido o por culpa de quien ustedes quieran, pero no hicieron lo que tenían que hacer. Y el castigo es para el usuario. ¿Qué culpa tiene el usuario de que Cristina Fernández haya tenido una tarifa baja, que no le haya adecuado a la inflación y que de golpe le venga todo? Y en el mientras tanto, sale Aranguren a decir que cada 3 meses van a vigilar que Edenor y Edesur cumplan con los planes de inversión, porque si no, ahí van a tomar ellos medidas. Vamos a suponer que no cumplen, porque lo habitualmente que han hecho, no cumplieron. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a sacar la concesión? ¿Y a quién se la damos? ¿Qué hacemos? ¿Alumbramos con un farol a querosén? Entonces, como eso no es claro, y como tampoco hay una lectura de que la electricidad para el cordón, sobre todo el segundo cordón de Gran Buenos Aires, es imprescindible para sacar agua porque no hay agua corriente, es imprescindible para calentarse en invierno porque no tienen gas, es imprescindible mucho más en los hogares humildes que lo que la gente piensa, si eso no se sabe leer, estamos en un problema. Y creo que a esta altura de la vida y de las circunstancias, el que no entienda que sin trabajadores no hay país, se va a equivocar. Y Aranguren, CEO de la Shell, empresa holandesa inglesa, durante muchos años, sentados ahí acostumbrados a tocar timbres, me parece que no tiene la menor idea de lo que es ser humilde y vivir en la pobreza. Por favor, repiensen las cosas que están haciendo.